Lleva por demás un corazón que ya no le late. Abomina la ilusión de ser algo con respuesta. Sin pasión ni voz, ¿qué paz quedas? Nada te atormenta y así nos podríamos pasar los días. Y así nos podríamos pasar los días. Lleva por demás un corazón que ya no me late. Abomina la ilusión del sol que se come a dedos. Sin pasión ni voz, ¿qué paz quedas? Nada te atormenta y así podríamos pasar los días. La ilusión de ser algo